Map Radio. Medio de comunicación radial online de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Río Blanco. Dirigido por la Licenciatura en Medios de la Información. Transmitiendo desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, a través de la frecuencia www.upapriolanco.com. UPAP Radio. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Aide Jiménez. Y yo soy Elizabeth Velázquez. Y nos encontramos en una edición especial del programa Política en Movimiento, donde les estaremos hablando de los temas más importantes en el ámbito político a nivel internacional, nacional y local. Además, les tendremos a dos grandes invitados, al licenciado Omar Jiménez Ochoa y al licenciado Enrique Martínez Sánchez. ¡Comenzamos! Y dando inicio a nuestro primer tema internacional, es la problemática entre Siria y Francia. El conflicto sirio, el cual se volvió mortal en el 2011, cuando el presidente Bashar al-Assad respondió a los llamados a la democracia al masacrar a los manifestantes, se ha convertido en un vórtice global de violencia, un agujero negro que se traga a los otros conflictos. Día tras día, el número de disputas y rivalidades que se alimenta con el conflicto en esta parte del Levante crece, lo que atrae consigo más potencia de fuego y más reclutas. Inició con los activistas en pro a la democracia, contra las fuerzas de Assad, y esto atrajo un conjunto de conflictivos de grupos armados de la oposición, hizo que moderados se enfrentaran contra extremistas y extremistas contra los ultraextremistas. Y bien, ahora con nuestro tema acerca de los problemas de Siria y Francia, licenciado Enrique Martínez, ¿qué nos puedes hablar acerca de este tema? Hola, pues es una problemática muy fuerte en el mundo, porque estamos hablando de un conflicto que es histórico, hoy en día que se recrudece con los atentados, que pues más que nada no son tanto de Siria, ¿no? Son más que nada del Estado Islámico, y como bien sabemos, pues el Estado Islámico no es otra cosa más que un grupo radical pues que habita en Siria. Por desgracia, los intereses de Francia en el país pues los hacen tomar ciertas medidas que van a perjudicar en gran parte a la población, como ha sido en este momento los bombardeos a ciertas zonas donde ellos presumen se encuentran estos terroristas. Y al final de cuentas, pues en este tipo de acciones militares pues van a salir perjudicados muchos civiles. Lo que sí es un hecho es que este conflicto está trayendo consigo que haya intervención de otros países que siempre han tenido un interés muy específico en la zona. Es una zona estratégica para algunos de ellos, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos, pensemos en Turquía, que apoyan a los rebeldes en Siria, no precisamente a los terroristas, pero sí a los rebeldes que hay, a los rebeldes sunitas. Por otro lado, pues imagínate interviniendo Rusia, apoyando el régimen de Bashar al-Assad, apoyando Irán, apoyando el Líbano, pues indudablemente que esto va a generar una mayor tensión mundial, y sobre todo pues con todos estos intereses que hay de por medio, pues indudablemente que podríamos estar asumiendo que algún día, esperemos no sea así, pero pudiera haber algún enfrentamiento entre estos bloques. A pesar de que se habla que ahora Francia está sumando esfuerzos para tratar de hacerse con el gobierno de Bashar al-Assad en este momento y combatir a los desde tierra los diferentes grupos terroristas, pues también es cierto que va a llegar el momento en el que los acuerdos no se van a cumplir al 100%. Francia no está de acuerdo con el régimen de al-Assad, y va a llegar el momento en el que le van a cobrar factura y le van a pedir esa transición política que tanto están esperando los países aliados de Estados Unidos. Entonces ojalá que de verdad lo cumplan, que todos estos países, Rusia, Francia, Estados Unidos, Turquía, todos los interesados pues se unan y que combatan netamente el terrorismo, pero con una estrategia pues más efectiva, ¿no? Y que no se toque a los civiles, ni mucho menos a todos aquellos inocentes que pues nada tienen que ver. Yo creo que van por buen camino, pero pues va a depender mucho de las de las alianzas estratégicas y sobre todo de la buena voluntad para acabar con ese conflicto en Siria. Muy bien, gracias, licenciado Enrique. ¿Y el licenciado Omar qué tiene que decirnos al respecto de este tema? Bueno, con respecto a la guerra, a lo que se puede resignar con todo esto, yo lo creo muy posible. Más que nada porque, como estaba mencionando hace rato, un país apoya al otro, así que te metes a defenderlo, apoyarlo o en contra de él. Y lógicamente esto siempre se desencadena algo que es como un camino de dominos. Con que impulses uno, los demás empiezan a caer. ¿Y cree que tenga un cambio social, político y económico para todos los países? Usualmente sí. Todas las guerras siempre tienen consigo eso. Para bien o para mal. ¿Y usted, licenciado Enrique? Yo pienso que quizá no para todos los países, al final de cuentas algunos van a ser perjudicados, pero yo creo que algunos se van a mantener o no van a sufrir gran cambio social, pero creo que por ejemplo en el caso de Siria es un país que muchos están esperando que cambie su gobierno, y pues el cambiar su gobierno va a implicar definitivamente que se acabe con algunas prácticas de este gobernante que pues ya tiene varios años en el poder, que obtuvo el poder de su padre al morir este, y eso indudablemente que nos hace pensar en que estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de personajes que no quieren dejar el poder. Yo creo que el que va a impactar más el cambio social va a ser en Siria mismo, siempre y cuando tengan un cambio de gobierno y que este sea meramente democrático, así como lo propone Francia y sus aliados. ¿Y cree que México esté preparado para atacar alguno de esos? ¿En algún momento? No. ¿Por qué? La infraestructura militar de México está tan anticuada que se puede remitir hasta los años 40. Se puede considerar a México como una especie de aliado circunstancial, ya sea en materia prima o en mano de obra, pero tanto como en materia militar, lo dudo mucho. ¿Dice el licenciado Enrique? No, yo no creo que esté México apto para una guerra. No sé si el armamento es suficiente, insuficiente o sea de calidad, pero yo creo que México de antemano no tiene el mínimo interés en participar en una guerra, políticamente hablando, aunque alguno de sus, no de sus aliados, sino su mayor aliado, por decirlo así, económicamente hablando, es Estados Unidos, pues no va a apoyar a Estados Unidos en una invasión. Y yo creo que Estados Unidos tampoco está muy interesado en que México lo apoye. Entonces, no, yo creo que para una guerra, no, México no tiene nada que ver, ni nada que ir a hacer. Porque no tiene los suficientes elementos, ¿no? Pues yo creo que elementos sí tiene, o bueno, hablando de elementos sí tendrá, pero elementos no están humanos. Preparados. Elementos humanos sí tiene, o sea, el ejército mexicano es muy grande, por lo menos comparando con el de otros países, pero sí definitivamente que en lo que respecta al armamento, a los avances militares y a todo ello, pues la verdad es que no. De hecho, pues México compra parte de sus vehículos militares y demás a Estados Unidos, y Estados Unidos no nos brinda los de mejor calidad. Entonces, no, yo creo que por ese lado no estamos preparados. ¿Y creen que ya estemos en guerra mundial? ¿Opinión acerca de entre Siria? O sea, ¿se puede llegar a generar la tercera guerra mundial a través de este conflicto? Pues, muy en mi opinión personal, no creo que sea así. De entrada porque para un hipotético caso de tercera guerra mundial, tiene que ser precisamente eso, tiene que ser muchísimos países involucrados, ya sea de una parte u otra, que tengan una razón clara de conflicto, no nada más un ataque terrorista por aquí, otro por allá, te lanzo la piedra, me la vuelves a lanzar. ¿Es posible que se dé? Tal vez sí. Si las cosas se llegan a complicar, si un país como por ejemplo Rusia apoya un país, Estados Unidos apoya otro, y reaviven ese conflicto que ya tenían de muchas décadas atrás, pues, muy en mi opinión personal, vuelvo a repetir, yo creo que sí podría darse. ¿Licenciado Enrique? Yo opino que sí, sí puede darse el caso. Recordemos que en realidad el conflicto en Siria no es un conflicto en este momento con el gobierno sirio. O sea, es con el Estado Islámico, que es el que ha ocasionado los actos terroristas en Francia y en algunos otros territorios también de Asia mismo, del Medio Oriente mismo. Sin embargo, si nos remitimos concretamente a la guerra civil que hay en Siria, pues recordemos que Estados Unidos, Francia, Turquía y algunos más de los aliados de la OTAN apoyan a los rebeldes sunitas que ellos buscan acabar con el gobierno del actual presidente en Siria, de Assad. Y por otro lado, hay países como Irán, como Líbano, como Rusia mismo, que tienen un interés en que el gobierno de Assad se mantenga. Entonces, si nosotros vamos concretamente a ese conflicto interno que hay en Siria, pues la verdad es que en cualquier momento puede detonarse una guerra en la cual cualquiera de los países que tienen interés, ya sea con los rebeldes o con el gobierno, pues son tan sensibles que se puede prender la mecha. Estados Unidos, por ejemplo, a él le conviene que el gobierno de Assad caiga, porque con ello, si lo asumen los rebeldes, los suníes, pues entonces vamos a encontrar que van a dejar cosas de fortalecer a Irán y a Líbano, que son uno de los principales atacantes de lo que es Israel. Israel es el principal aliado de Estados Unidos en esa zona. Por otro lado, pues a Rusia no le conviene que Assad caiga, porque tiene una base naval que le da salida al Mediterráneo. Entonces, y es la única que tiene. Entonces, todo eso, pues la verdad es que puede ocasionar en algún momento que efectivamente se pueda desencadenar una guerra mundial, sobre todo porque recordemos que Estados Unidos tiene aliados en mayoría, más de 20 aliados que integran la OTAN, y cuando Estados Unidos interviene en un ataque militar, llámese Irak, llámese Afganistán o cualquier otro, pues participan miembros de la OTAN, que es la organización militar pues más fuerte que hay en este momento en el mundo, por encima mismo yo creo que del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces yo creo que sí se puede desencadenar, pero también creo que para Estados Unidos no sería lo mejor, porque estamos hablando de países en el Medio Oriente en los cuales se presume que hay armas químicas, en los cuales se presume que hay armas nucleares. Entonces no creo que Estados Unidos, así como así, pues se aventure a un conflicto de esas magnitudes. Y como punto final, ¿cuál es su opinión personal, licenciado Omar? Bueno, que esto debe de tener mucha más relevancia, tanto mediática como política, por parte de otros países, que puedan dar su punto de vista con respecto a esto. ¿Por qué? Porque es algo que aún se puede evitar, creo yo. Puede evitarse, puede tener una solución mucho más pacífica que la que están manejando ahorita, que como sabemos Estados Unidos es muy de me atacas, yo te bombardeo más. Esa no creo que sea la solución más viable en este caso. El matar por matar nunca lo ha sido. Licenciado Enrique. Pues yo opino que es un conflicto que tiene pronta solución, hablando del asunto terrorista. Tiene pronta solución porque bien los países pueden establecer acuerdos de lucha contra el terrorismo, como lo han hecho a nivel mundial en los convenios que han signado. Sin embargo, creo que el problema no radica concretamente en el asunto del terrorismo. Creo que el problema va más allá en Siria y tiene que ver precisamente con los intereses políticos y económicos que hay. Entonces yo creo que esos también se pueden acabar. Recordemos que los cambios de los gobiernos que empezaron allá por el 2011 en Egipto y algunos otros más con la primavera árabe, pues no llegó a Siria porque el gobierno se fortaleció y logró ir mermando los esfuerzos de los rebeldes. Pero yo creo que es un problema interno que Siria tiene que resolver de alguna manera y tratar de evitar que pues los países extranjeros quieran intervenir por asuntos personales o intereses de carácter económico y político. Entonces, ojalá que se resuelva. No creo que sea de un día para otro. Yo creo que esto va a ser una lucha muy larga, y que por desgracia en este momento pues ya está de por medio también el tema del terrorismo, y pues eso va a hacer que se dificulte, pero los países tienen que pactar buenos convenios para esa zona.

Continuando ahora con el tema nacional, hablaremos de la seguridad y de alguna de las reformas. Y ahora en nuestro tema nacional, en cambio político, hablaremos un poco de la inseguridad que se está viviendo en estos días en México. A ver, licenciado Omar, ¿cuál es su opinión acerca de la seguridad actual en nuestro país? Bueno, es un tema que tiene muchos matices. Más que nada porque siempre, dependiendo de la zona en la cual te refieras, puede ser menos la inseguridad o más la inseguridad, o un punto en el cual esté, digamos, en cierto equilibrio una y otra cosa. Pienso que más que nada no es tanto cosa de gobierno federal, es más que nada, muy en mi opinión, del gobierno local de cada lugar. Porque siempre va a depender el qué tan buena sea la infraestructura entre la política de ese lugar, su estructura económica, digamos. No es lo mismo comparar un estado que tenga muchos recursos con uno que esté casi casi en la quiebra. No quiero mencionar ningún nombre para no quedar mal parado con mi explicación. Pero siento que sí, más que nada, más que echarle la culpa al presidente, que él pasa todo esto o algo así, siempre es cosa de cada lugar, de la mentalidad de la gente en ese estado, en esa ciudad, y también de la situación económica que están viviendo ahí. ¿Y usted, licenciado Enrique, cuál es su opinión acerca de este tema, de la seguridad nacional? Bien, pues en el tema de inseguridad, yo pienso que el culpar directamente a nuestras autoridades a veces no es del todo práctico o real. Es cierto que hay algunas que han cooperado y han aportado mucho para que la inseguridad de nuestro país sea cada vez más delicada. Tenemos ejemplos muy claros, ¿no? En el estado de Guerrero, en Michoacán, en Morelos, donde algunas autoridades pues han sido partícipes de todo lo acontecido con esta grave problemática. Sin embargo, también pienso que este es un asunto más de fondo, en el cual hay una grave situación que impera en las familias, en las escuelas, la falta de empleo, en fin, que ha ocasionado que muchas personas, muchos jóvenes, pues tengan que incorporarse a ser parte de los grupos delictivos en cualquier nivel de organización delictiva, ¿no? Desde un simple robo, por muy sencillo que parezca, hasta grandes organizaciones criminales como los famosos cárteles que se dedican al narcotráfico. Pero pienso que hoy en día hacer una valoración del tema de inseguridad no es sencillo. En algunos territorios del país se han notado claros avances en contra de la inseguridad, con la intervención de la misma Marina, del Ejército, de la Fuerza Civil, de algunas otras organizaciones de seguridad. Sin embargo, también han sido muy criticadas por la misma población. Se presumen ciertos abusos por parte de estas corporaciones. Algunas otras personas están a favor. Es decir, presiento que en el tema de inseguridad, por ser algo que está al alcance de todos nosotros hoy en día, pues la verdad es que todos vamos a tener opiniones diferentes. La gente no está contenta, pero también creo que el tema de inseguridad se ha politizado, y por ello, pues la gente, cuando externa un punto de vista, lo hace porque le achaca al presidente de la República que él es el responsable de toda la seguridad o inseguridad. Algunos otros que quizá lo defienden señalan que no es el único responsable. Sin embargo, creo que todos tenemos que asumir nuestro compromiso para tratar de acabar con ella, y esto empieza también, pienso, que desde las familias. Si le tuvieran que dar una calificación a la seguridad en general, ¿qué calificación le pondría y el por qué? Bueno, en mi caso, yo creo que hablando de la seguridad nacional, yo le pondría un 7.5, toda vez que hay diferentes estados que presentan altos focos de delictivos, pero yo creo que el país sería eso. En el estado, yo creo que en el estado estaríamos por ahí del 7, aunque se habla de secuestros, se habla de homicidios y demás. Pero bueno, también hay que entender el contexto de cada uno de ellos, que nada se justifica, pero habría que analizar de dónde se han derivado. Y pues yo creo que aquí en el municipio, pues la verdad es que yo creo que no estamos nada mal. Yo le pondría un 9 en cuanto a seguridad. Hubo un tiempo en el que se habló mucho de que estábamos en un alto índice de inseguridad aquí en el municipio, pero creo que ha ido disminuyendo conforme se han ido implementando algunas políticas al respecto. ¿Su opinión, licenciado? Bueno, mi calificación para lo que respecta a la seguridad del país sería de 7, 7.5 u 8. ¿Por qué? Más que nada porque, digamos, a pesar de que la gente se esté, digamos, damos muchas opiniones sobre esto en redes sociales, en televisión, en radio, no considero que todavía lleguemos a niveles de países en guerra como estábamos hablando hace rato. No es ni una guerra civil, ni algo que esté lleno de terroristas, ni países que estemos ni completamente en la quiebra económica y social. No es como para exagerar tanto, al menos es lo que yo considero. Es por ello que le doy 7.5 u 8. Hablando de gobierno de estado, 7, indudablemente. Hay muchas carencias, hay muchos fallos, hay mucha intervención para ambas partes, las que causan el conflicto y las que quieren resolverlo. Y lamentablemente las autoridades no han estado del todo atentas en esto. Y a niveles local, o en el municipio, en Orizaba, lo consideraría de 9 a 10. Ha sido una muy buena gestión en ese aspecto. La verdad es que sí ha cambiado mucho la imagen de la ciudad, tanto de día como unas que eran, digamos, focos rojos en esos aspectos. Se ha visto mucho cambio, la gente está un poco más contenta, pero un poco más contenta porque saben, casi nunca se están de acuerdo con eso. Pero sí lo considero que ha ido mejor en mayo. Ok, muchas gracias. Y ahora continuando con nuestro tema, acerca de las reformas, una de las más controversiales en todo el país es la reforma educativa. ¿Y cuál es su opinión acerca de este tema, de la reforma educativa? Licenciado Omar. Bueno, la reforma educativa, pues, por una parte lo considero un mal necesario, dado que hay muchísimos maestros que nada más estaban yendo a calentar el asiento, que ni cumplían con su trabajo y cobraban por ello, y a veces hasta por varias clases. La verdad es que sí sirve como un filtro para quitar de lado, para hacer de lado a esa gente que nada más servía para consumir recursos que ya de por sí eran escasos y que ahora están peor que nunca. Por otra parte, es un poco injusto, muy mal aplicado para la gente que sí se dedica de lleno a esto, que lo considera su única fuente de ingresos, que es dedicada a ello, y que la verdad, con respecto a eso, con todas las carencias, con todos los derechos que le están quitando, se están poniendo mucho más difícil que ya tenían. La verdad es que son mis dos puntos de vista. Y usted, licenciado Enrique, ¿cuál es su punto de vista acerca de este tema tan controversial? En materia de reforma educativa, yo pienso que sí es un mal necesario, coincido con el licenciado, pero pienso que se ha politizado demasiado, se ha convertido en un tema polémico, no por el contenido propio de la reforma, sino por lo que los diferentes grupos dentro del Magisterio Nacional ha ocasionado. Es decir, nosotros hoy nos encontramos con una Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el CETEC y con otros grupos en diferentes partes de del país, en los estados, que son opositores a esta reforma desde el momento en el que fue promulgada por el presidente. Sin embargo, es importante destacar que tiene cosas muy positivas. Una de ellas es que ahora una gran cantidad de egresados de las escuelas normales, profesionistas y demás, que cumplan con un perfil adecuado, pues podrán participar para obtener una plaza de acuerdo con la oferta que se haga en cada uno de los estados según las vacantes. Por otro lado, también la misma reforma ha traído consigo que el gobierno federal tenga que invertir cada día más dinero a lo que tiene que ver con infraestructura y los programas de carácter educativo. El año pasado tan solo se invirtieron aproximadamente 10 mil millones de pesos para lo que fue el programa de escuelas de excelencia, donde ahora las escuelas, con el liderazgo del director y en apoyo con los padres de familia, pudieron determinar en qué gastar el presupuesto que les llegó, y hubo escuelas en las zonas rurales, en las mismas ciudades, donde les llegó un presupuesto de 500, 600 mil pesos, distribuido en dos rubros, o en dos componentes, uno para infraestructura, que es el mayor, y otro para comprar materiales educativos, y son los papás, junto con el director, que tienen que tomar esos acuerdos de cómo gastar ese dinero. Este año 2016 se le va a invertir aproximadamente, o por lo que señalaba Aurelio Nuño, se está buscando la manera de que se haga 5 veces mayor este presupuesto del año pasado, con lo cual se va a impactar todavía a muchas más escuelas. Entonces, la reforma educativa tiene cosas positivas y tiene cosas que han generado polémica, y creo que donde más ha generado polémica es en el tema de la permanencia de los maestros. Es cierto que la ley señala que después de cumplir con el proceso de evaluación, allá por el 2018, podríamos estar hablando de que va a haber maestros que quizá resulten no idóneos y por lo tanto tengan que, de acuerdo con la ley, aquellos que ya estaban en el servicio antes de entrar la reforma, pues tengan que volverse trabajadores que desempeñen otra función. Pero no quiere decir que se van a ir a trabajar como administrativos, como intendentes, con todo respeto para esos trabajadores, pero van a seguir desempeñándose dentro de lo que es el servicio profesional docente, según lo establece la misma Constitución y la misma ley. Entonces, se ha polemizado mucho sobre este tema, pero pues yo creo que los maestros lo primero que tienen que hacer es empezar a ver cómo va aterrizando y poco a poco irse dando cuenta de que hay intereses políticos de por medio, por lo que se ha convertido este tema de la permanencia en algo muy, muy difícil de tratar. Los maestros no lo aceptan y definitivamente se va a convertir en una... está convirtiendo en una bomba de tiempo. Tiene cosas difíciles y además creo que polémicas hoy en día el tema o la aplicación del examen al que se están enfrentando los maestros, que es la etapa 3 y 4, porque los maestros están teniendo que trasladar a diferentes sedes. Por ejemplo, un maestro de Orizaba se tiene que trasladar a Jalapa o a Veracruz con sus recursos propios. Eso sí ha generado alguna inconformidad. Sin embargo, también es el primer año en que se presenta esta evaluación y que yo creo que con el paso del tiempo el mismo gobierno va a ir dándole forma a este tipo de aspectos en los que quizás se van a regionalizar las sedes. No creo que esto vaya a ser eterno y tenga que ser así para siempre. Es la primera vez. Yo creo que el gobierno lo hace de esta manera para evitar que haya o se le vaya de control algunas cosas. Y hoy por eso es que vamos a seguir viendo esas manifestaciones en contra. Pero poco a poco la reforma va a ir dando la razón. No es una mala reforma, ha sido la más polémica, pero creo que va por buen camino. Y un punto en específico, licenciado Omar, ¿qué opina acerca de la evaluación a los maestros? Ok, siempre he creído, aún desde mi día de estudiante, que la evaluación a los maestros era muy necesaria. La verdad, me ha tocado ver a profesores que nada más estaban ahí porque conocían al director, porque les echaron palanca, o porque están ahí nada más por ganar dinero. Vaya, ni es su vocación, ni están capacitados, a veces no saben ni de lo que te están hablando, pero aún así están ahí, ganando sueldazo, haciendo derechos, al contrario de mucha gente que está en la sierra, que le gusta lo que está haciendo, que bueno, es muy dedicada con ello, y que sí están hechos para esto. Considero que esa evaluación va a servir para echar de lado esa gentuza, la verdad, esa gentuza que no sirve para nada, más que para calentar el asiento, y va a darle más oportunidad tanto a la gente que está saliendo apenas de la universidad, para la universidad, la normal, sus variantes, que está saliendo para poder entrar al campo laboral, para juntar más experiencia, pues bueno, al fin y al cabo, para darle un mejor futuro a los niños, que es lo que más importa. Licenciado Enrique, ¿cree que es necesaria hacer esta evaluación? Yo creo que sí. Yo creo que el proceso de evaluación ha traído consigo ahorita cosas muy positivas, y una de ellas es que los maestros nos empecemos a dar cuenta de que la bibliografía, por ejemplo, que se tiene que estudiar para presentar, por ejemplo, la tercera etapa del proceso de evaluación, que es el examen de conocimientos, esta bibliografía no tiene nada más que ver que con los documentos que nosotros como maestros ya tenemos que conocer. Nuestro plan de estudios, el programa de estudios, los diferentes acuerdos. Y esos no son, algunos son nuevos, pero por ejemplo el plan de estudios es 2011 y hoy algunos maestros apenas estamos sacando el plan de estudios para tratar de entender cuál es su contenido. Entonces yo creo que por ese lado la evaluación resulta interesante porque pues la verdad estamos desempolvando esos libros que desde un principio debíamos conocer y los teníamos por ahí guardados. Ahora, la evaluación pues no solamente es un examen, la evaluación también implica que el gobierno a través de los diferentes órganos correspondientes como la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, pues van a identificar si un maestro efectivamente sabe planear su clase, ¿sí? Que eso es lo que se conoce como la planificación argumentada. También la Coordinación del Servicio Profesional Docente, el INE, todas las autoridades correspondientes van a conocer si un maestro efectivamente de su práctica docente se desprenden evidencias. El gobierno quiere conocer las evidencias que el maestro tiene de sus alumnos y cómo es que esas evidencias se han generado. Entonces, con ello el maestro lo que está haciendo, algunos, no quiero decir que todos, pero se están empezando a organizar. Sí, están empezando a organizar su trabajo. Quizá yo me atrevería a señalar que dentro del magisterio existen maestros no solamente muy preparados, sino también muy bien organizados en su trabajo, que esta evaluación no les va a costar absolutamente nada. Y unas de ellas son las maestras que trabajan en preescolar, creo que los mismos maestros de primarias, son maestros que son muy dedicados, muy organizados, que llevan bitácoras, que llevan evidencia, portafolios de evidencias, que siempre están estudiando, ellos son muy dedicados. Yo creo que la reforma no les va a costar, pero vemos otros maestros en otros niveles que hemos descuidado mucho ese tema, el lado de la organización de nosotros como docentes en el aula. Yo creo que ahí sí nos está costando trabajo, pero tampoco quiere decir que no lo sepamos hacer. Yo creo que esta evaluación simple y sencillamente va a servir para que nosotros retomemos lo que dejamos de hacer y con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta de que la evaluación no es otra cosa más que un requisito para nosotros y que vamos a salir avantes, no nos va a costar con el paso del tiempo. El maestro es muy capaz, es muy preparado y va a dominar esta evaluación para resultar o para obtener resultados realmente favorables. Y los dejamos con la siguiente canción. No te muevas de tu lugar, estamos en Política y Movimiento. I only wanna see you underneath the pole. Time will return for something new. That means you too. You say you wanna lead down, but you can't seem to make up your mind. I think you better close up and get it to the purple rain, purple rain. Local. Nos referimos al cambio de ciudad a pueblo mágico de Orizaba, de su economía y de su buena o mala administración del alcalde Juan Manuel Díez. Y en temas locales, me gustaría saber su opinión del cambio de ciudad a pueblo aquí en Orizaba. Como bien sabemos, ya tenemos el título de pueblo mágico. Licenciado Omar. Ok, es un tema del cual sé bastante, dado que yo estuve... digamos, muy metido en lo que fue el nombramiento. Lo considero un cambio muy positivo porque no solo va a traer más turismo a la zona, y me refiero a la zona, no solamente a la ciudad, sino también va a traer un gran apoyo económico, más inversión privada a la ciudad, como ya hemos podido ver con la inclusión de muchas empresas a esta zona. Por otra parte, también va a traer consigo muchos cambios a la infraestructura que ya tenemos en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque se trata de un plan de mejoramiento urbano, ya sea con calles, con banquetas, con parques, con zonas que tienen que estar correctamente iluminadas, inclusive en lo que respecta a la implementación de drenajes, de alumbrado público también, pero si lo repetí. Pero son varias cositas que se tienen que ir implementando, dado que la organización que cuestiona todo esto da un manual a la ciudad con lineamientos que tienen que seguir al pie de la letra. Son cosas que tienen que irse mejorando, que quizá estaban ahí, pero que tienen que ir evolucionando, tienen que ir cambiándose un poco, o tienen que implementarse desde cero, como es en el caso de señaléticas que estén en toda la ciudad para orientar a la gente, y también que trae consigo un nuevo plan de seguridad, más que nada por la afluencia de gente, por tratar de darle a la ciudad ese aire de ciudad turística que si ya de por sí tenía, ahora tiene que darlo aún con más fuerza. ¿Y usted, licenciado Enrique, cuál es su opinión acerca de este cambio? Es muy positivo. La verdad es que Orizaba en los últimos 9, 10 años, ha cambiado drásticamente la imagen que presentaba. No podemos negar que Juan Manuel Díez ha hecho buen trabajo en cuanto al tema de infraestructura, la imagen de la ciudad pues destaca. Hoy en día, con el cambio a Pueblo Mágico, con la adquisición de este título, yo creo que va a traer cosas muy positivas, entre ellas que se empiecen a atender algunos otros aspectos relacionados con el mismo tema de seguridad, la creación o generación de algunos espacios para empleo, la llegada de industria, la llegada de algunas empresas dedicadas quizá al sector turístico, en fin, ¿no? Es indudable que faltan muchos otros temas por atender, porque la gente yo creo que ha de pensar que el ser pueblo mágico no va a resolver los problemas que tiene la ciudad, que quizá algunos de esos problemas, bueno, no son propiamente generados durante este gobierno, ¿no? Sino son, pues también son históricos, ¿no? Como los niveles de desempleo, quizá por ahí algunos asuntos relacionados con el nivel educativo, las oportunidades para que los orizabeños puedan desarrollarse. Pero yo creo que por algo se empieza, yo creo que este es un punto muy importante. Yo creo que a partir de ello, pues entonces el gobierno va a atender, el gobierno municipal va a estar muy al pendiente de este tema de seguridad, de este tema de acceso de oportunidades a los orizabeños para que puedan emplearse en alguna área. Lo empezamos a ver con el mejoramiento de los parques, de los jardines. Hoy en día la gente que viene, que no había tenido la oportunidad de hacerlo últimamente, dice que ha cambiado esta Orizaba, se ve muy bien. Entonces vale la pena, además de que pues a nivel nacional Orizaba, si alguna vez ha figurado por algunos aspectos, muchos lo relacionan con el volcán, pero definitivamente que Orizaba se va a convertir en un pueblo que va a ser atractivo para la gente. Tiene algunos atractivos turísticos y yo creo que va a tener más, muchos más todavía. La ciudad brinda cosas muy positivas, entre ellas también su gente. Esto yo creo que es de resaltar. Y por otro lado, pues también los recursos económicos que van a ir bajando a esta ciudad a través del gobierno federal, de la Secretaría de Turismo, pues yo creo que son muy importantes, porque entonces el gobierno podrá tener una partida presupuestal para poder invertir en la ciudad y no necesariamente el gobierno tendrá que estar buscando erogarlos de su bolsa, y eso también va a ser positivo porque con ello las finanzas en el municipio pues van a ser más fuertes todavía. Ojalá que al concluir este presidente municipal, ojalá que los que vengan se sigan preocupando por fortalecer a Orizaba como pueblo mágico, y que sin el afán de criticar a otros pueblos, pero apenas pasando por Coscomatepec, que también es un pueblo mágico, la verdad es que le falta mucho a Coscomatepec, se ve abandonado, sus calles pues en realidad les hace falta mantenimiento, no se ve como un pueblo, un verdadero pueblo mágico. Entonces ojalá que vaya mejorando toda esa área, pero pues hablando de Orizaba, es creo que para mí es lo mejor que le pudo haber pasado a la ciudad, y realmente pues es un logro más de este gobierno municipal. ¿Cree que genere algún cambio económicamente hablando? Sí, definitivamente. Yo creo que las inversiones van a llegar o van a seguir llegando. El tener el calificativo de pueblo mágico, yo creo que para los empresarios lo convierte en un atractivo también para inversión. Esto va a generar que ellos tengan confianza para venir a crear fuentes de empleo que mejoren la economía de la ciudad. Lo podemos ver, yo no sé si con el nombramiento de Pueblo Mágico vengan grandes industrias o grandes empresas, pero me queda claro de que sí van a llegar algunas. Lo podemos ver hoy en día con la creación de esto que se llama las famosas plazas comerciales. Las plazas comerciales, aunque no tienen o son antecedentes de, perdón, son anteriores al nombramiento de Pueblo Mágico, pero yo creo que estas van a ir creciendo y van a ir llegando a algunos otros inversionistas más con esas mismas ideas, porque consideran que va a haber gente que no es de Orizaba precisamente y que va a querer conocer también o poder disfrutar no solamente de los atractivos turísticos, sino también de un buen restaurante, de algún lugar para divertirse que no sea precisamente turístico, en fin. Y pues el comercio se va a reactivar todavía más. La gente que vive de comercio va a tener mayor oportunidad de vender sus productos, y todo ello, pues la verdad es que va a beneficiar a los ciudadanos. ¿Y usted, licenciado Omar, cuál es su opinión acerca de si se va a mejorar la economía? Bueno, mi opinión con respecto a eso es que ya está mejorando la economía. Desde el principio, bueno, desde antes de que se nombrase como pueblo mágico, ya estaba mostrando un boom en lo que respecta a la economía, a la creación de empleos, a la formalización de varias personas que estaban trabajando de manera, ya sea como ambulantes o bien que operaban en informalidad, ya están incorporando al régimen fiscal, ya están contribuyendo con eso, están generando más empleos. Por lo que yo sí considero que tanto eso como el hecho de que nos convirtamos ya en una ciudad turística, tal cual nombra el Pueblo Mágico, va a permitir que no solamente se invierta de forma empresarial, o sea, que vengan las empresas, creen negocios, ¿no? Más aparte de eso, el ser una ciudad dedicada al turismo siempre trae consigo que la gente venga, que gaste su dinero aquí y que recomiende esta ciudad a sus conocidos. Y no solamente hablamos de gente que venga de dentro del estado, de otros estados, inclusive también viene mucha gente del extranjero. Cuando estuvimos viendo los registros de la coordinación de turismo, resulta que luego viene gente de Estados Unidos, de Bélgica, inclusive de países asiáticos, que les llama atención el lugar, ya sea por sus atractivos turísticos, por la arquitectura de la zona. Inclusive luego viene nada más para conocer la arquitectura de las iglesias. Es un comentario muy curioso que venía entre las reseñas que dejaban en los libros de visitas, que les interesaba mucho eso. Luego son estudiantes de arquitectura que vienen precisamente nada más a ver eso. Por otra parte, también tenemos las zonas más comerciales, como comentaban hace rato, las plazas, atractivos como el teleférico, o inclusive lugares como el Auditorio Metropolitano, y con los eventos que traen en él. Siempre ayuda mucho que la gente conozca la ciudad y que con mucha seguridad vuelvan a venir. Ok, y para terminar, ¿consideran buena o mala la actual administración de este municipio de Orizaba con el alcalde licenciado Juan Manuel Díaz? Ok, he vivido durante muchos años en Orizaba. Sí ha sido un cambio muy radical con respecto a otras administraciones. Se nota mucho el cambio más que nada en la imagen urbana que se le está dando a la zona. Más que nada porque ya se aprecian las calles limpias, ya se ven policías haciendo su trabajo, que se supone que siempre deben hacer, pero pues bueno. Se aprecia también el que la gente ya salga más de noche, más digamos... Considero que la administración actual ha tenido muchos y muy buenos aciertos con respecto a la administración de la ciudad. Más que nada por la imagen urbana que se ha estado dando, por el agua económico, por el nombramiento de Pueblo Mágico, por los cambios en infraestructura dentro del municipio que se han estado dando también. La gente, sinceramente, bueno, o sea, nunca se va a estar conforme con nada, nunca va a estar feliz. Pero sí hemos recibido muy buenas críticas con respecto a lo que se tenía en años pasados. Ya se está dando seguimiento a la problemática de la gente. Por ejemplo, reportan fugas de gas, fugas de agua, que una luminaria no funciona bien. Se atiende a la brevedad posible y se da atención a la gente, que es lo que se quejaba mucho antes. Que, digamos, reportaban un problema y pues nunca lo atendían. Fácil y sencillamente hacían como que no existía y ya. Y pues bueno, es un cambio que se nota, que se agradece mucho para la gente que vivimos aquí. Y también que ha generado que muchos municipios circundantes quieran adoptar esos cambios. Por ejemplo, en Mayón Escobedo se han estado adoptando también el programa de contenedores de basura, en los cuales se separa tanto basura orgánica como basura inorgánica. Antes no se hacía eso, vaya, ni siquiera había contenedores. Y ni siquiera se recogía la basura, vaya, tienes que ir a la esquina y tirarla toda ahí, pues bueno, es cosa aparte. En Córdoba también se nota mucho con, aunque mucho no les guste, con parquímetros, con lo que respecta también a la imagen urbana, ya han estado aplicando mucho de lo que se ve en Orizaba, que en palabras de sus propios pobladores, se están copiando de Orizaba, entre comillas, se están copiando de Orizaba, sus costumbres, la administración, así tal como lo llevan ellos. Y eso es algo que yo considero muy bueno, porque no solamente, así como estaba comentando hace rato, el nombramiento del Pueblo Mágico no nada más va a beneficiar a Orizaba, va a beneficiar también a los municipios que lo rodean. Porque tocando Orizaba, tocan las demás. Así es, inclusive varias entradas de la carretera están pasando por Río Blanco, o inclusive entras por Taxotitlán, y pues bueno, tarde o temprano tienen que pasar por ahí, pues bueno, desembocan que quieran visitar el lugar. ¿Y usted, licenciado Enrique, cuál es su opinión acerca de la actual administración en Orizaba? ¿Es buena o mala? La considero buena, los resultados se han visto. Hace poco escuchaba una crítica que le hacían al actual alcalde, donde Al parecer un personaje por ahí le decía que no era muy, muy afín o no simpatizaba mucho con la gente, tal vez no le caía muy bien el alcalde a la gente, y él respondía que estaba, a él lo habían puesto para gobernar o para administrar, no para caerle bien a la gente, a lo cual quizá tiene toda la razón. Un gobernante en un primer momento está puesto para gobernar y para hacerlo de la mejor manera. Quizá también podríamos destacar que este actual gobierno, o nuestro actual alcalde, estaría todavía más reforzado en su imagen, pues si también le cayera bien a toda la gente. Pero bueno, indudablemente que el trabajo es lo que está dando frutos y lo que está quedando de por medio, ¿no? Y la imagen de Orizaba ha cambiado. Eso es hablando de la imagen, ¿no? Pero yo creo que el que Orizaba tenga una buena imagen también va a impactar en otros rubros. Y uno de ellos, lo mencionaba hace rato, tiene que ver con la seguridad. Para que una ciudad tenga una buena imagen se necesita que haya seguridad, que la gente esté tranquila. Y yo creo que si esta buena imagen que está dando se está derivando, entre otras cosas, de generar o de motivar que haya inversión por parte de personas que vienen a generar empleos, de que se reactive el comercio local, en fin, que como decía el licenciado, pues también nos está ocasionando que vengan personas del extranjero a visitarnos. Yo creo que todo eso va a traer consigo pues que la gente en Orizaba también mejore sus ingresos, mejore la economía del municipio. Por lo tanto, pues para mí es una buena administración. Tiene sus tintes, como todo, quizá sus áreas de mejora que aún existen, pero yo creo que si se le da tiempo a este alcalde, yo creo que las va a atender, las va a seguir atendiendo y va a dejar, creo que, un muy buen municipio, que no va a ser fácil para el que venga. Va a ser un paquete muy grande. Y vamos a ver si el que venga, llámese como se llame y del partido que sea, pues logra sostener a Orizaba como está en este momento. Y bien, con este tema analizado nuestro programa especial. Muchísimas gracias al licenciado Omar Jiménez y a la licenciada Enrique Sánchez. Gracias, gracias. Y hemos llegado al final de este programa de edición especial Política y Movimiento. Nosotros somos Aide Jiménez y Elizabeth Velázquez, y te invitamos a que no dejes de escuchar UPARP Radio. ¡Hasta la próxima! Stay, but I know that it it's no use that you've already gone away. Mistrust your love.